Todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue como un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey azul.